viste de oportunidad y por estar dando al frente a la olla no parar, siendo culpable inocente solo piensa en otra mortal, pero Agustina no tiene, siente una traición fatal. Carmelita está allá. Thank you. Muchas gracias. Ahora vamos a hacer un tema dedicado a una persona muy especial para mí, una maracayera, Grandes Ligas, para mi amigo Piyoko, Aguas de Cristal.